fin del espacio publicitario. Bueno, a ver. 3, 2, 1. Tal vez esto le aclare al caballero. ¡Quería Fabri! La pelota Fabri. Este es Fabri. Como dijo Macaya, estaba Fabri. Allí Carrizo. El Enzo, el que afana, viene Fabri. Allí está la Tota. Este es Fabri. Fabri. Disipa Fabri. Fabri. Le va a quedar a Fabri. Otra vez Fabri. Allí viene. El Enzo. Con él está Fabri. Ha molestado Fabri por protestar. Y viene Fabri. No, boludo, Fabris. Uy, qué mal. Fernando, psicólogo social. ¡Qué bien! Llega el momento de entrevistas. Se viene la entrevista con Fernando Fabris en Los Secretos del Tiempo. Ah, pero ese es un monstruo, mal. Investigador de pichón, ¿sabía? Sí, boludo, ese. Fernando Fabris. Fernando Fabris. Ya comienza la entrevista con Fernando Fabris en Los Secretos del Tiempo. Bueno, volvemos con el segundo bloque de Los Secretos del Tiempo y tenemos el orgullo y el placer de compartir una entrevista con Fernando Fabris, licenciado y doctor en psicología, psicólogo social. Yo podría decir y agregar que es un gran investigador, si no es el principal investigador de la vida y obra de Enrique Pichón Rivière. Y me gustaría, Fernando, que cuentes, si es que me estoy olvidando algo, que seguramente así lo sea, ¿cómo te gustaría presentarte además de estos rótulos académicos? Bien, bueno, primero, Jonathan, Pato, gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes otra vez. Antes de la pandemia nos habíamos encontrado. Y sí, más allá de los... bueno, tal vez con lo que dijiste, ¿no? Yo le copié mucho los pasos a Pichón Rivière. O sea, me recibí de todo eso y fui al manicomio y quería entender la psicosis. Entonces trabajé 10 años en una sala y quería ver cómo era el arte en ese contexto y fundamos los talleres de arte. Y también cómo era ese modo de la psicología social donde la cosa no es aislada, ¿no? Donde se hace un taller, pero también se hace una asamblea, donde también se discute el salir a la comunidad, intervenir sobre el hospital, un poco esa idea de una práctica más holística, llamémosle, más totalizante, para usar otra palabra. Es decir que, siguiendo esos pasos con la idea de que no se pierda o que se construya con el tiempo una visión lo más multidimensional posible de la vida humana, de la subjetividad, ¿no? Como eso que mismo se aprende cuando uno se orienta en Pichón Rivière, o sea, hacer prácticas diversas para que con el tiempo uno no termine reduciendo al ser humano o al lenguaje o a la fantasía inconsciente o a la estructura social o no, todas esas parcialidades que después se disputan las distintas. Así que un poco me definiría por eso, se me ocurre, por ese intento de formarse de ese modo y de ayudar a formar y trabajar de esa orientación. Bueno, interesante. ¿Y cómo definirías la psicología social? Ah, bueno, es lo más difícil, ¿no? Estoy terminando un estudio sobre Pichón Rivière en la década del 70. Yo escribí investigaciones, inclusive tesis doctorales, sobre las 4 décadas anteriores, pero la del 70 la estoy ajustando. Y el propio Pichón Rivière tuvo enormes dificultades para definir. Uno ve los textos de la década del 70 y hay muchas definiciones. Así que me pones en aprieto si me decís cómo la definiría. Podría, porque justamente podría definirlo en eso, ¿no? Como una perspectiva psicológica, además una disciplina. Pero antes que una disciplina, o junto con una disciplina, una perspectiva psicológica que se propone el desafío que intentaron todos los investigadores dialécticos en el siglo XX, que es construir una visión multidimensional, arraigada, concreta de la subjetividad. Diría que es eso la psicología social, en última instancia. También es una disciplina en la que en la Argentina encuentras muchas dificultades para ser reconocida, aunque por otro lado se expande por todos lados. ¿Qué te movilizó, Fernando, a ser uno de los principales investigadores de la vida de Pichón? Sí, dedicarme con muchas miles de horas de mi vida. Siempre le dediqué a eso, ¿no? Y muchas, y más de 1000 páginas publicadas sobre el tema, sí. Entre varios libros. Creo que cuando, después de los 10 primeros años de práctica, eso en mi historia es más o menos en el año 2000, vi que había tantas versiones acerca de quién había sido Pigeon Rivière que eran enloquecedores. Y como una especie de hijo de una familia que lo vuelven loco las versiones discordantes de los padres, tíos, abuelos, ¿no? De quién había sido el abuelito. Necesité como saber bien, y además ante la ausencia de respuesta a cuándo había surgido esa teoría, ¿no? No había respuesta, no se sabía cuándo había surgido. Freud es muy fácil, 1895, le pusieron la placa ahí, ¿no? En Marx, 1848, pongámosle, podemos discutir un año o dos. En este caso, se decía que había surgido a poco, fue surgiendo a poco. Yo siempre digo que es una respuesta que sería insostenible para la vida de cualquiera, ¿no? Que uno pregunte cuándo naciste, vos y de a poco, no, nada de eso. O sea, los procesos tienen saltos cualitativos, irrumpen. Así que las dos cuestiones principales fue cuándo surgió y de qué se trataba. Fue una pregunta por los orígenes y por la identidad de ese pensamiento. Después de 7 años y algunas 1000 horas de trabajo, respondí eso en un libro que se llamaba Pigeon Rivière, un viajero de 1000 mundos. Génesis e irrupción de un pensamiento nuevo. Y creo que ahí está documentado y no hay mucho para discutir, me parece, por lo menos según el éxito que tuvo ese libro con grandes maestros de la psiquiatría, psicoanálisis y de la psicología social con los que pude hablarlo. Más bien ese libro significó una aceptación muy grande, ¿no? De haber resuelto ese tema. ¿Y quién pensás que fue o es el principal discípulo de Pigeon y por qué? No, hay discípulos para todos los gustos. Claro, no. Como una catalogización, el más pinky. Claro, los peronistas dicen el peronómetro, el pichonómetro. No, hay discípulos para todos los gustos. Yo tengo un especial reconocimiento, voy a ser más subjetivo en eso, para Ana Quiroga, para mis maestros, ¿no? Hernán Kesselman, Fidel Mocio, obviamente también Alfredo Moffat. Digamos, no fue mi maestro porque no me formé con él, pero después construí una amistad y tengo una amistad grande con él. Creo que no me olvido de la primer plana, ¿no? De los 7 anillos, los más cercanos. Si por ahí si me olvido de alguno, díganme. Creo que otros lo siguieron de otros modos. Fernando Ulloa es un tipo de un gran nivel, pero lo siguió, no lo continuó en la dirección de la Pigeon Rivière. Armando Bauleo tiene algunos desarrollos interesantes, lo conocí, charlé, leí gran parte de su obra, pero no lo considero, digamos, de todos los que nombré, quien lo sigue en un sentido, voy a usar una palabra que la voy a explicar en qué sentido ortodoxo, es Ana Quiroga. Yo también lo sigo a Pigeon Rivière en un sentido ortodoxo. Es decir, no hago algo a partir de, no, hago algo en los fundamentos de. El día que me aparte de esos fundamentos no tendré problema en ser feliz de todas maneras, ¿no? O sea, quiero decir, me parece que ese, por ejemplo, que para mí es una figura de un nivel incalculable y que por suerte tiene. Él lo siguió a su modo, lo siguió de otro modo. Yo nunca diría que no es pichoniano, pienso que era recontra pichoniano. Pichoniano a su modo. Alfredo es pichoniano a su modo. Ahora, yo diría que hicieron teorías propias también, ¿no? Kesselman es kesselmaniano, Moffat es moffatiano. Y Ana Quiroga es pichoniana, no es Ana Quirogiana, no es que dijo como yo mismo, yo trabajo en ese, ¿no? Obviamente estoy hablando de los que están presentes. Si hay que ir a la historia, no puede estar afuera de Lecher, no sé, Lecher. Sin duda, ¿no? Una figura enorme, que yo creo que todos nos hubiéramos formado con Blecher si hubiera vivido más que 49 años. Estamos hablando como de las palabras escritas y se me viene a la mente como ponerle cuerpo de otra manera a Pichón. Y se me viene a la mente los audios de Pichón y qué sentiste cuando escuchaste los audios de Pichón. Y que son, en realidad sería como, ¿qué es los caminos de Pichón? Sí, bueno, eso que es una buena pregunta y que va en una dirección menos intelectual que la anterior, porque toca un lugar muy emocional y muy profundo eso, ¿no? Bueno, yo soy parte de una generación que no escuchó la voz de Pichón Rivera, ¿no? Y que buscábamos, veíamos, no solo en ese momento era buscar el... Yo busqué por todos lados, durante 15 años, gran parte de eso con Joaquín Pichón Rivera, busqué la voz, quería escuchar la voz de decir, ¿no? No había sido el siglo XIX, había sido... Si ahí está la voz de Lenin, ¿cómo no va a estar la de... Quiero escuchar, ¿no? Lenin, que era 1900 allá, la prehistoria de la Sierra de Vida Nuestra, ¿no? O de Einstein. Bueno, Einstein vivió mucho más. Así que lo buscamos mucho tiempo. Apareció de casualidad, encontrándome con un escritor, Juan Carlos Kramer. Y lo voy a ver a él, por motivos que después puedo detallar si es necesario. Y nos encontramos, y bueno, fue un precioso encuentro. Después trabajé unos meses con él en la escritura, porque yo sabía escribir libros enteros, pero no artículos de 3 hojas, digamos, ¿no? Entonces le pedí ayuda para eso. O cosas más de divulgación, me costaba escribir. Y trabajamos muy bien y apareció la historia de que él había hecho en el año 71 una entrevista a Pichón Rivière y que esa cinta la tenía su esposa de ese tiempo, que no la había visto nunca más desde el año 72 y que temía de que sea una desaparecida. No, era una historia ya, ¿no? Como para ponerle una música. Y me dice, si la encontrás, esa cinta es tuya, me dice. Encontrar a Cinta, no a la esposa. La esposa era la esposa. Bueno, yo no podía ni piñatarme ni quedarme quieto, ¿no? Ante semejante, imaginás lo que era eso. Y que así que la busqué a la esposa, porque la señora Cinta era la esposa de aquel tiempo, y oficié de Celestino, o de Celestina. Se encontraron ellos dos en muchas horas, había un vínculo que había terminado muy bien, y le da la cinta que tenía guardada desde el año 72, lo cual en la Argentina es común, ¿no? Pasaron toda la dictadura en medio, décadas de historia. Y un día me llama y Juan Carlos, y bueno, ahí aparece, ¿no? O sea, aparece la ex esposa y la cinta con la voz, la ex compañera. Con quien además se querían mucho, habían terminado muy bien, un hermoso recuerdo tenía. Y entonces ahí apareció la voz. Yo una vez que lo tuve, compré un grabador geloso, que son los de esa época de cinta abierta, porque era la única forma de escucharlo, que lo tengo. Y lo tuve en mi semana, tuve creo que 10 días sin escucharlo, porque tenía temor de lo que iba a escuchar. Ahora lo puedo decir así nomás, que sea un franchute, es decir. A mí me hubiese desilusionado que hable como extranjero. Y habla como correntino y chaqueño. No, a mí eso me... nadie me hubiera dicho que hablaba como correntino y chaqueño. Bueno, era coherente, re lindo, lo sonoro de su voz con toda su esencia. Que no es poco esto, ¿no? Con nosotros que trabajamos con estas cuestiones de la voz y la identidad y todo lo que conlleva, es re fuerte. Era muy fuerte, era como una comprobación indirecta de más contundente que cualquier idea expresada. Tal cual. ¿Entiendes? Ahí se te cierra. Cuando vos lo escuchás hablar así, como habla, como lo aprendió cuando tenía 4, 5, 3, 6 años, y no borró eso, bueno, ya todo el resto, no hay más discusión, digamos, ¿no? De muchas cosas. Es como Messi, ¿no? Hay gente que claro, está en España, bueno, claro. Está 15 minutos en España y pues habla así, coño, joder. Totalmente. Y habla como rosarino. Totalmente. De 20 años. Tal es cual, el mismo tipo de autenticidad, el mismo tipo de autenticidad. Sí, de Messi, totalmente. Está muy buena la comparación para porque no se necesita ser Pichón Rivière, también se puede ser Messi, ¿no? Aunque los dos son grandes de lo suyo, ¿no? Sí, bueno, fue muy fuerte esto. Y eso decidió que presentemos en la misma semana La Voz en la Biblioteca Nacional, con toda la familia, Pichón Rivière, una convocatoria abierta, y a los tres días en Corrientes, en un congreso en enero. Que los correntinos y los chaqueños corrían de alegría cuando lo escuchaban hablar, porque lo hablaba como ellos. Fernando habla como nosotros, pronuncia la S así, la S así, tan. Era increíble, fue increíble. Parte también de un contexto, ¿no? Porque justo coincide con la década un poco donde Latinoamérica se despierta de la estupidez neoliberal y se un poco un intento de hacer algo más acorde a estas tierras, ¿no? Me refiero a las presidencias de los presidentes parecidos a sus pueblos, que se dijo Lula, Evo Morales, etcétera, etcétera. ¿Podríamos ir a un pequeño corte? ¿Podemos tomar mate, hacer piso, lo que sea que nuestro cuerpo nos pida? Y seguimos con Fernando Fabri, que todavía no nos dijo qué eran los caminos de Pichón. Fuiste para el lado de La Voz, pero tal vez es muy interesante que continúes desarrollando eso. ¿Les parece? No se mandan las caricias ni los recuerdos. Des Manicomio. Me contó un pajarito que hay un programa que sabes que te cuenta. Te cuenta los secretos del tiempo. Continuamos escuchando. Continuamos con. ¡Los secretos del tiempo! ¡Los secretos del tiempo! ¡Los secretos del tiempo! Seguimos secreteando con los secretos del tiempo. Los secretos del tiempo. Los secretos del tiempo. Fin del espacio no publicitario. Lo hacemos con amor, sin plata. Sin plata. Sin plata. Sin plata. Sin plata. Estamos de vuelta. Y había quedado pendiente, ¿no? La pregunta de, bueno, ¿qué son los caminos de Pichón? Es un grupo de trabajo, es también una búsqueda, digamos, ¿no? La búsqueda empieza tal vez en eso que les decía, cuando ya en lo que se plasmó en aquel libro, Pichón Rivière, justamente un viajero de mil metros, ¿no? O sea, estaba la idea de viaje. Que es la idea tan fuerte que aparece cuando uno ve la historia de Pichón en cronológicamente leída. Uno ve un viajero ahí, de mil mundos. Y los caminos un poco emula esa idea, no de modo intencional, pero se sigue la idea, ¿no? De viaje, de caminos. Y aparece cuando se problematiza la cuestión de la infancia de Pichón Rivière. Ahí tengo que nombrar a otro discípulo de Pichón Rivière que no lo nombré, que es Vicente Sitolema, completamente de una relación de hace muchos años, que él, en lo que es la parte artística, expresiva, creativa, bueno, sí es un experto que tiene un diálogo excelente en el libro Conversaciones y con Enrique Pichón Rivière. Y con Vicente, que él también, obviamente, investigó y sobre todo hizo ese reportaje con forma de libro a Pichón, que es Conversación, y después Luz en la Selva, otro libro, tendríamos diálogos muy profundos. Esto hablo de aquellos años, 2010, 2011, 2008. Viajábamos a la Universidad de Córdoba, a muchos lugares. Y hasta que apareció la figura del padre. Y debate. Yo publiqué en Campo Grupal un texto que se puede encontrar que se llama En el nombre del padre. Después está la tapa grande es con ese artículo. Y bueno, y ahí incluso cuento esto, ¿no? De que había una pregunta por el padre. Uno de los dos, Vicente o yo, no, nunca será especificado, decía que Pichón no había elaborado el duelo por la muerte del padre. Y otro de nosotros dos decía que en realidad era tan relevante esa figura que era imposible establecer algún tipo de duelo posible, valga la redundancia. los caminos del pichón tienen mucho que ver con la infancia y la adolescencia. Entonces también, por ahí también vimos otra cosa más, ¿no? Que nunca nadie había ido a Florencia. Ningún pichón nunca había vuelto a Florencia. Ningún hijo de pichón había vuelto a Florencia. Ningún discípulo de pichón había ido a Florencia. Que es donde él dice que surgió el encuentro de dos culturas. Bueno, una cantidad de signos que las próximas generaciones van a encontrar. Otras incoherencias, ¿no? De las cuales seremos protagonistas nosotros. Y bueno, ni Pichón, ni el propio Pichón, ni el maestro de los maestros había ido al pueblo de su infancia, ¿no? Donde había tenido lugar aquello. Así que ahí empieza, ir a los lugares que Pichón no había ido, ¿no? Eso terminó, voy a contar el final y después, si a ustedes les parece interesante, cuento los detalles, siguiendo con la idea de los secretos del tiempo. Ya estamos muy bien con los secretos del tiempo, ¿no? Entre la idea del tiempo y también de la música. Bueno, eso termina en un viaje de 19 personas, que era, para mí era el cuarto viaje, para esas 19 personas era el primero, pero nunca habíamos ido así tantas personas, y en un hecho que se pone una placa, logramos convencer al pueblo de Florencia, que es una ciudad de 10.000 habitantes, que había estado en la infancia de Pichón Rivera. Y así que terminó con el encuentro de 2 días, fuimos 2 veces. En el primero se puso una placa en la plaza central que dice: en esta tierra pasó su infancia Enrique Pichón Rivera, fundador de la psicología social argentina. En el lugar donde estaría la placa de San Martín, que es en el medio del medio, está eso. Eso está filmado, se puede ver en el canal de YouTube, que es el mío, de Fernando Fabris, en un video que hizo Martín El César, con colaboración mía, que se llama justamente Los Caminos del Pichón. La verdad que es re emocionante, yo lo veo una vez cada tanto, tiene como 60.000 vistas. O sea, es un autor que cuanto más lo lees, más lo vas a seguir leyendo. Cuanto más te enterás, que sería mi caso uno de los que más investigó, tengo enigmas para resolver para los próximos 40 años. Además, en Argentina hay muchas corporaciones, sí, que quieren, bueno, tener la papa, ellos. Y me parece que justamente las características de Pichón era un cuestionador, un revolucionario del pensamiento, y no les encaja en esto, ¿no? Les explota todas las cuestiones. Claro. No arruina tu negocio, te volvés pobre inmediatamente. Sabemos que tuviste una presencia activa en los talleres creativos artísticos en el Melchor Romero. De hecho, acá tengo el libro que generosamente me lo regalaste. Hasta publicaste este libro, se llama Romper Barreras. ¿Dónde transmitís, bueno, estos testimonios y poesías de la experiencia en el Melchor, en La Plata? ¿Por qué te acercaste tanto, estás tan cerca, por lo menos estos últimos años, bueno, de la Red de Arte y Salud Mental, del Frente de Artistas del Borda? Con Alberto Saba somos amigos del año 88 y fundamos juntos la Red de Arte y Salud Mental. Obviamente él como el líder de la historia y yo como le hacía la segunda, junto con muchos otros que hacían la segunda, pero estuve en todas las instancias fundacionales de esa experiencia, con menor participación a partir del 2000 que me voy del Melchor Romero. Pero ahí hicimos un equipo, que justo ahora, otro día te lo comentaba, estoy por sacar un libro que se llama Arte, Creatividad y Salud Mental, a partir de Fidel Mossi y Pichón Rivera, seguramente salgan en 2-3 meses, que una de las experiencias que cuenta es esa, la del Melchor Romero, ¿no? Y publica también textos sobre los últimos congresos de salud mental, desde la Red de Arte y Salud Mental. Fuera, antes del programa, les decía que tengo un pasado personal con el arte, ¿no? Con la música, y que pensé que había perdido cuando me apareció una fuerte vocación por la psicología social y la psicología, que se me reapareció con el tiempo, tal vez ni bien recibido. Y que así que un poco, cuando empecé a trabajar en el psiquiátrico, fue natural. Para mí era, digamos, había que ocuparse del arte como promoción de salud en el campo del manicomio, y para mí eso era como mi vida, digamos, ¿no? Lo hice con todo gusto y desarrollamos durante 10 años una experiencia paralela posterior, paralela y distinta de la del Frente Artista, ¿no? El Frente Artista es la experiencia número uno de la Argentina de postdictadura, no cabe duda, porque desde muchos puntos de vista, con la que yo inclusive supervisé durante un tiempo y además conozco muy bien y admiro profundamente, ¿no? lo que Alberto Sáu hace. Lo que hicimos allá era un poco más clásico en el sentido pichoniano, porque eran prácticas de arte, grupo operativo posterior, asambleas donde hacer estrategias de presentación comunitaria de lo que se hacía, obviamente viaje a los festivales, que son festivales que reúnen 600 personas una cada dos años. Y para mí el arte, les diría, como sería, me cuesta fundamentar porque sí, porque sería, ¿cómo no? O sea, ¿cómo no vas a hacer el arte? Si el arte es como una expresión más espontánea, natural, y dispensable de los seres humanos, ¿no? Entonces, la verdad que yo hago arte cuando atiendo psicoterapia, cuando enseño psicología social, siempre está, es un código más de una multiplicidad de códigos. Por eso no me considero un especialista en eso, a pesar de que me formé con Moyo, trabajé con él 10 años, hice un libro con él de conversaciones. Pero todos los discípulos de Pigeon Rivière, Abelardo Gilabert no lo nombré, que fue el que dirigió el manicomio, sienten parecido. O sea, lo que digo no tiene ningún grado de originalidad. El arte es parte de la vida. Entonces, más bien, no puede estar afuera. El arte y la expresión, ¿no? En el sentido más general, no puede estar afuera de ninguna práctica. Así que yo a la mañana hacía clínica psicológica clásica, con grupos de esquizofrénicos, psicoterapia, reuniones de cómo trabaja un psicólogo clásico, y a la tarde, desde la perspectiva pichoniana, ¿no? La psiquiatría clínica era más en ese sentido, y a la tarde, arte. Y una experiencia que fue preciosa, está contada en un libro que se llama Arte y Desmanicomialización, que compiló Sáu. Era un capítulo que yo cuento toda la experiencia, que ahora va a salir de nuevo ese mismo capítulo más otros trabajos. No sé si iba en ese sentido más explícito, y si no, pregúntenme si algo se me en el camino. Pero bueno, es esa mi experiencia, bueno. Como no es, bueno, no es como... Sí. Y hablando de libros, sabemos que escribiste una importante cantidad de libros y te queríamos preguntar, ¿cuál elegirías hoy acá como tu favorito? Qué complicado, ¿no? Como los pibes, ¿no? Como son como los pibes. ¿A cuál querés más? ¿A cuál querés más? Aunque hay muchos que dicen el próximo, uno que todavía no salió. No, el libro que tengo más expectativas es uno que va a salir el año que viene, que se llama Teoría y Clínica. A mí, yo en dos libros sentí que se ponía en juego mi sentido más profundo de la vida y que corría ciertos riesgos al hacerlo, personal. Me pongo un poco dramático. Hice 9 o 10 libros, algunos 8 publicados y otros que están ahí. Pero en 2 se me jugó, uno de ellos me llevó 7 años, más de uno me llevó 7 años, algunos en grupo. Uno es viajero, pero otro es el que está ahí por salir. En noviembre, que es un libro de clínicas, una actualización de la psicología, pretende ser una actualización de la psicología prisioniana, donde ahí resuelvo las dificultades que a lo largo de 30 años, a mí siempre me preguntaron, bueno, ¿y qué defectos tiene Pigeon Rivière? Y yo decía, los estoy estudiando, todavía no veo ninguno demasiado importante, nada para mejorar. Hasta casi unos 10 años, un poco antes, en el 2015, me encontré con dos maestros, Horacio Echegoyen, me encontré con, que es un psicoanalista muy famoso, ya fallecido, fue presidente de la IPA, es una persona, a pesar de eso, una persona excepcional, es un chiste eso que me dijo. Y me encontré con Kesselman y con Ana Quiroga y les dije, bueno, tengo esta cantidad de objeciones, me parece que todo esto no está resuelto. Me dieron el ok y trabajé 7 años como rata de laboratorio, pero siempre dando clases porque siempre en interlocución con otros, ¿no? Y ese libro es si tengo que elegir, voy a elegir ese. No el que voy a hacer ahora en 2 meses. En cierto sentido, para mí es más sencillo esperar. Sino el que está ahí, que ya lo leyeron 4 generaciones de alumnos de varios lados. Pero no está armado como libro. Ya, para no generar misterio, se los puedo mandar con todo gusto. Que lo lean. Aceptamos. Antes. Genial. Por pato, aceptamos. No, sí, no gusta, sí, totalmente. No me gusta decir tengo algo, pero no se los presto. Me parece odioso. Nos generaste tanta expectativa que ahora que lo queremos leer. Es un gran vendedor este hombre. Bueno, nuestra última. Y un gran escritor y una gran persona también. Bueno, como nuestro programa se llama Los Secretos del Tiempo, nos gustaría, para cerrar, si te atreves a contarnos un pequeño secreto que tengas navegando en el tiempo y que tengas ganas de compartirlo con nosotros. Ajá, así, en frío y sin avisar, digamos. Exactamente. ¿Me dijiste que te gusta el arte? Bueno, improvisar. Secreto del tiempo. A ver, te dejan tratando de hacer que se venga a la cabeza, ¿no? Como se dice en creatividad, no buscar, sino que aparezca. Mira, te puedo dar unos segundos para que pienses, y recuerdo cuando yo fui incluso alumno de Fernando, y muchas veces cuando alguien estaba hablando y él se concentraba, está con los ojos cerrados. Entonces uno no sabe si es tipo el Diego, ¿se acuerdan que un día estaba en Venezuela y se quedó dormido y de repente lo convocaron y se paró y saludó, pero estaba dormido? Entonces uno lo ve a Fernando y dice, pero ¿por qué está durmiendo? Tipo, lo estoy aburriendo mal. Pero no, se nota que está concentrado porque cuando abre los ojos sigue el hilo de la conversación y elabora, ¿no? Claramente estaba escuchando. Sí, porque esa es una herencia de la música, ¿no? Porque cuando si vos cerrás los ojos, escuchás la letra, pero también la música. Aunque no en un sentido explícito. A mí me pasó eso que vos decís, Jonathan, con Mosio. Fidel Mosio fue en el... voy a hablar algún día de él más en detalle, pero discípulo de Pigeon Rivière, uno de los introductores del psicodrama en Argentina, junto con Pablo Oquier, y él, cuando le hacían una pregunta, empezaba a hablar, ya era un hombre grande, y contestaba, uno decía, se fue al carajo, se fue a la mierda, está diciendo cualquier cosa. Y a los tres minutos metía un gol que quedaba todo el público así, ¿no? Como decía, y yo mismo. Parte. Lo acompañaba y dábamos charlas juntos a veces. Entonces yo obviamente le hacía la segunda, ¿eh? Y un día me explicó, me dice, ella tuvo la amabilidad y me dice, yo cuando alguien me pregunta, no pienso en la letra, yo me hago una imagen y le respondo a la imagen que me generó la pregunta del otro. Es un rodeo, dice, pero que permite dar una pregunta mucho más sustancial a la letra de la pregunta que el otro me hizo, ¿no? Digo, no sé si lo copié ahí a Mosio en eso que decís vos, pero por lo que decís hay algo, ¿no? De abstraerse de lo literal. No sé por qué me lleva el secreto me lleva a los primeros años del manicomio, ahí en el año 89, cuando se podía decir... Eran todas preguntas. Yo siempre digo que fui ahí a trabajar para ver si era cierto lo de Pigeon Rivière, si servía para algo. Ya había hecho toda la carrera, había hecho las 2 carreras. Pero bien desconfiado, no, y además por cosmovisión, no creía en algo si no lo había probado. Entonces, algo de esa ingenuidad, también frescura que teníamos, no estaba solo, éramos todo un grupo, que probábamos si lo de Pigeon Rivière funcionaba. Y por ahí el secreto es ese, que probamos a ver si la visión funcionaba. Teníamos ingenuidad y la soberbia. Tal vez esa soberbia de poner a prueba a semejante autor, ¿no? Pero a su vez, esa soberbia, que no lo es tal, solo en apariencia, es un modo del respeto. Y ahí, si tengo que conectarlo con otra figura, me gustaría, ya creo que lo nombré al paso, Horacio González, si lo nombré o no, fue en la charla previa, con quien establecí una amistad, obviamente amistad de maestro a alumno, en los últimos 10 años, y quien encontré esa misma hondura que está presente en esa teoría, ¿no? Pichoniana, en esa incerteza. Permitida. Que tampoco deja de estar permitida la convicción que se logra por el ejercicio de una incerteza habilitada. Así que esa sería lo que está perdiendo el tiempo, es esos muchachitos, muchachitas, que en el año 89, como todo recién recibido, es dogmático, pero también lo ponimos a prueba y nos asombramos de. No sé si es un secreto, no debería ser un secreto. Pero bueno, ya no lo es más porque lo has contado. Claro. Y nos encargaremos de transmitirlo, así que funcionó. Bien, bien. Estamos probando una nueva teoría también con Patricia. El de los secretos para que dejen de serlo. Muchísimas gracias por este viaje, recorrido, proceso hermoso. Otro más, gracias. Otro viaje hermoso, como bien dijiste, nuestro ya segundo encuentro, y espero que vengan muchos más. Cada vez que te vemos hay un libro nuevo, así que felicitaciones. Y nos estaremos viendo pronto. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta siempre. Cuando ustedes quieran, mil gracias, lo pasé bárbaro y les mando un abrazo muy grande. Bueno, gracias. Beso grande.